que va, salió todo. El punto de encuentro en esta realidad es lo que califico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento. Es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura. Desafiemos la tortura y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños, sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Propiciamos la destrucción completa de un mundo palpitante de belleza. Ya sabes, soy un cerdo. En la realidad participo. Solicítame. Bienvenidos a un nuevo ataque de Fiebre Ingobernable. Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de la FM. Buenas tardes, estáis escuchando Radio Bronca. Este es un nuevo ataque de Fiebre Ingobernable. Hoy es miércoles, estamos en directo. Son las 4 y 2 minutos. Y bueno, hoy tenemos un programa que viene, bueno, que es bastante cargado y con algunas de... O sea, viene a ser una reflexión también acerca de algunas cosas que hemos estado viviendo últimamente en esta ciudad. Pero a pesar de ello, como que nuestra fiebre sigue más ingobernable que nunca. Hoy hablamos de represión, pero desde las experiencias, desde el cómo las vivimos, las sentimos y las afrontamos. Pero no queremos que parezca que se trata de perspectivas personales, ¿no? Es algo colectivo y queremos hablar del dolor y la rabia también que nos despierta esto. También para hablar de la ilusión y la fuerza que también hemos sentido con los últimos acontecimientos y el sentirnos juntas. Y para ello hemos invitado a una compañera del colectivo Urdin. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Javi, que es uno de los cuatro personas que pasó por la cárcel a raíz de la huelga general del pasado 21 de marzo. Y bueno, y desde su experiencia también queremos seguir reivindicando la libertad de Laura de la CGT, que sigue en Barras. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, y hoy estamos en el equipo. Y yo aprovecho a saludar también, que hace un par de programas que no estoy en el estudio. Y recordar que si no nos puedes escuchar en directo, la repetición es los viernes a las 9, de 9 a 11. Sí. ¿Sí? Y ya me olvido, ¿eh? Dos programas sin venir. Y si no, nos puedes descargar de internet en el www.radiobronca.info y el teléfono del estudio es el 93-359-4900. Tenemos un correo electrónico también, fiebreingobernable@gmx.es. Y bueno, antes de entrar así a hablar de todo lo que os estábamos diciendo, ¿no? Tanto del colectivo Urdin como de una pequeña entrevista que le vamos a hacer a Javi hablando un poco de su experiencia de estas 5 semanas que ha estado preso, queríamos repasar algunas de las convocatorias que tenemos en Barcelona. Cartelera, arrancamos por este fin de semana, bueno, que empieza el miércoles esta actividad, 16, 17, 18 y 19 de mayo, es el segundo Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Bueno, aquí tengo un programa que es bastante extenso, que por lo general las pelis empiezan a pasarse a partir de las 17 horas hasta las 20, y decir que, bueno, El miércoles, jueves y viernes es en la Casa de la Solidaridad, en la calle Vista Alegre número 15, y el sábado en La Feya, en el carrer Joaquín Costa número 34. Por más información hay una web que es www.fcab, que son las siglas de Festival de Cine Anarquista de Barcelona, la B alta, .tk. www.fcab.tk, y ahí te podrás descargar el programa, que bueno, está, hay un montón de pelis súper guapas y súper interesantes para ir, algunas con presentación y bueno, también encuentros y más. Sí, aprovechando con el tema de hoy, hay una película que yo tengo muchas ganas de ver que se llama Cuarto Grado y habla de las mujeres que van a visitar a los presos. Creo que la pasan el sábado a las 5 de la tarde, pero no vais a poder ir, ahora que lo pienso, porque tengo una convocatoria para esa misma hora del mismo día. No, a ver, ¿qué nos tiene para contar? Pero bueno, hay un montón de películas, de hecho podéis repasar, hay películas que quizás ya hayáis visto y películas que igual no se han mostrado en Barcelona o no en espacios, o a mí no me suenan. Yo lo que la convocatoria que os quería invitar es a la manifestación de autodefensa vecinal. Es una manifestación que viene coordinándose desde las asambleas de barrios. Os voy a poner una cuña que preparamos para esta ocasión. Es el sábado a las 5 de la tarde y la idea es ir a señalar un poco los culpables, ¿no? De todo lo que estamos viviendo en, bueno, de abusos de poder, ¿no? Que vivimos cotidianamente, y pues como herramienta la autodefensa vecinal, ¿no? Juntarnos y hacer fuerza en la calle. Estem lluitant per les nostres vides. Estem lluitant per defensar-nos. Perquè no ens facin fora dels llocs on vivim. Perquè no ens explotin el treball amb contractes basura i després ens acomiadin quan els hi doni la gana. Perquè no ens expulsin d'allà on hem decidit viure. Perquè no ens imposin les seves lleis a les nostres coses. El dissabte 19 de maig sortirem al carrer per assenyalar els responsables, recolzar-nos i visibilitzar les agressions contra les quals ens hem de defensar. Manifestació d'autodefensa veïnal. Dissabte 19 de maig a les 5 de la tarda als Jardins del Príncep de Girona. Metro Alfons 10. Des dels barris plantem cara a totes les agressions del poder. Somos la gente de los barrios, como los barrios. Bueno, pues ya sabéis, sábado 5 de la tarde es Jardins del Príncep de Girona. Es un lugar un poco extraño de quedar, pero está bien que no repitamos siempre las mismas inercias, las mismas lógicas. Esta vez vamos a ir a las zonas donde están ellos, ¿no? Y sigue avanzando el mes, hay más convocatorias. Tenemos una para el 25 de mayo. Los compañeros de un programa de la radio RSK, que podría ser peor, es este programa, organizan un coloquio con el motivo del 110 aniversario del Ateneo Enciclopédico Popular. Decir que el Ateneo cumple 110 años y tiene, bueno, celebración con distintas actividades de conferencias, presentación de exposiciones, desde el miércoles 16 de mayo hasta el jueves 14 de junio. Y bueno, los compañeros de la radio RSK organizan este coloquio el 25 de mayo de 19 a 21 horas en el Centro Cívico Canvas T, que queda en el Paseo Fabri Puig 274, Metro L5, Virrey Amat. Y bueno, ya de cara más adelante, avisar de que se viene la muestra del libro anarquista del 2012, que tendrá lugar del 25 de junio al 1 de julio. Y bueno, más adelante vamos a ir dando información más precisa sobre esto mismo. Vale, me comentan aquí en el estudio que no hemos dicho cómo llegar a los Jardines del Príncep de Girona. Hay que coger el metro Alfons 10, de la línea amarilla. Y está, ahora me vas a pillar, pero entre Travesera de Gracia y Lepanto, creo. Por ahí lo encontráis. Bueno, vamos a poner un poco de música y vamos a hacer un pequeño inciso antes de centrarnos más en realidades más cercanas. Vamos a cruzar el charco para contar una pequeña noticia también de un compañero del otro lado del charco. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Borbona. Otra vez, presos por luchar. El compañero David Lamarte es un nuevo preso del Estado por luchar contra esta sociedad injusta. El juez le tipificó daño a la propiedad por la agresión contra un taxi, no un taxista, el 1 de mayo, donde se realizaba un acto clasista de trabajadores. El 1 de mayo es un día de huelga. Quien trabaja el 1 de mayo no es un trabajador, es un carnero, es un carnero, es un carnero, es un carnero. Las cárceles se atiborran de pobres. ¿Nos vamos a acostumbrar a que se llenen las cárceles de luchadores sociales como en los años de Pacheco? El jueves 17 de mayo, a las 18 horas, nos juntamos en la Plaza Libertad para manifestarnos por la libertad de la vida. No más presos por luchar. No más presos por luchar. No más presos por luchar. No, no, no más presos. No, no, no más presos. No. Bueno, lo que acabamos de escuchar es una cuña que viene desde Uruguay, ya que en estos días se presenta la situación de que hay un compañero anarquista preso. Y bueno, para entender un poco mejor esta cuña, vamos a explicar algunas cosas. Cuando se habla de la palabra carnero, significa esquirol, ¿no? Y después cuando dice no queremos más presos como en la época de Pacheco, Pacheco fue el último dictador, que la dictadura en este país llamado la República Oriental del Uruguay, duró desde el 73 hasta el año 85, o sea que es un sentimiento que se tiene muy a flor de piel, muy reciente, muchos recuerdos de esa época, y bueno, es bastante fuerte asumir que hay un preso político cuando eso en realidad está condenado desde todo lugar. Entonces lo que sucede es que el 8 de mayo de este año dos anarquistas fueron detenidos en Montevideo, Uruguay, a uno se lo va a buscar a la casa, otro al trabajo, por el grupo de operaciones especiales de la policía. La acusación hacia ellos es el ataque a la propiedad privada por atentar contra un taxi, amenazas y coacciones a uno de los esquiroles en el contexto del 1 de mayo. Una cosa a resaltar es que uno de estos compañeros también pertenece al SWAT, que es el Sindicato Único del Automóvil con Taxímetros y Telefonistas, y que este es un sindicato de izquierda radical que no se enmarca dentro de lo que es el PIT-CNT, que es como la central sindical de Uruguay. Ya que el PIT-CNT forma parte del gobierno, es cómplice de la estrategia del gobierno de turno. Entonces, también para entender un poco, decir que el 1 de mayo allí se vive como un día de huelga, en donde todo negocios, servicios, etcétera, paran, se forman columnas desde los distintos barrios que se dirigen hacia los actos, que son como los meetings, ¿no? Los encuentros estos donde se hacen oratorias y tal, y realmente allí se señala cuando hay un esquirol, cuando hay una tienda abierta, cuando hay un supermercado abierto, cuando se va pasando con esa manifestación masiva que recorre los distintos puntos de la ciudad, se va señalando, se grita, se canta, se señala de que eso está abierto. Es una manera distinta de que se celebra este 1 de mayo. Y también decir que el 1 de mayo hay tres actos conmemorativos de esa fecha, que uno es el acto oficial convocado por la Central de Trabajadores, otro es el acto de la tendencia clasista y combativa, de la cual forma parte este sindicato, del cual David es militante, y por último el acto anarquista, obviamente estos dos no oficiales. Bueno, al pasar los días, el 10 de mayo, a uno de los chicos se lo libera, pero David es procesado con prisión de 3 meses a 3 años, y a día de hoy la sentencia aún no se dictamina. Tenemos noticias de que hace 2 días él estaba en cárcel central, se lo traslada a otra cárcel de otro punto de la ciudad de Montevideo, y en 10 días habrá una instancia de declaración en donde se puede plantear un recurso. No se sabe, el juez hará sentencia de declaración. Bueno, desde este lado sabemos que igual David no nos va a escuchar, pero darle el mayor ánimo posible tanto a él como a los compañeros y a la familia, que a su entorno, y bueno, como decía la cuña, otro preso por luchar, y mucha fuerza para aquellos lados del mundo. Que hay que contar igual que David se encuentra en una situación parecida a la que se encontraron Javi, Dani y Isma, ¿no? Que es una prisión preventiva, pero aparte como con una impunidad de no saber en qué momento tampoco se va a celebrar un juicio, ni cuándo se resuelve un recurso, ni ninguna posibilidad de saber. O sea, que contando con los tiempos de la burocracia, la expectativa, la espera y bueno. Uh-huh. Y bueno, le queríamos regalar una canción que yo sé que le gusta mucho y vamos a escucharla. Bueno, ahí va un gran clásico. Thank you. Bueno, estáis escuchando 104.5 del FM, Radio Bronca. Como sabéis, esto es Fiebre Ingobernable. Y ahora sí, sí entramos en el tema de hoy. Para introducirlo, quería leeros un poquito del el comunicado que salió tras la puesta en libertad de Javi, de Dani y de Isma el viernes 4 de mayo. Y así nos ubicamos también un poco en el tema y ahí ya vamos a entrar a hablar un poco más de esto. Dice, divendres 4 de maig, després de 5 setmanes a la presó, van ser alliberats Isma, Dani i Javi. L'alegria i il·lusió van envair les nostres vides com ho van fer el dolor i la ràbia el 30 de març quan vam saber que la jutge d'instrucció número 18, Carmen García, havia decretat presó preventiva per ells. Finalment els tres vaguistes, perquè recordem que això és el que els uneix, que van sortir al carrer el dia de la vaga general, ja estan en llibertat sense fiança. L'audiència provincial va deixar en evidència a la jutge Carmen García en voler aplicar fiances de 3.000 i 6.000 euros. Tot i així, no ens agradaria assenyalar únicament aquesta jutgessa, sinó tot l'aparell repressiu. Doncs la Laura encara està a presó i hi ha centenars d'encausades arrel de la vaga general i aquell dia la brutalitat policial va deixar nombrosos ferits. La veritable funció d'aquests empresonaments era aturar-nos, que tinguéssim por en aquests primers dies de maig en el que el Banc Central Europeu ha vingut a la nostra ciutat a decidir sobre les nostres vides. Però el primer de maig, milers de persones van omplir els carrers de nou amb reivindicacions contra la reforma laboral i les polítiques neoliberals. I l'endemà, el 3 de maig, la vaga d'universitats va desafiar el gran desplegament policial manifestant-se contra les privatitzacions de l'educació. Això no podria haver estat possible. No. És el que té la lectura col·lectiva. Això podria haver estat molt més dur pel Javi, l'Isma i el Dani si no haguessin sentit la nostra solidaritat. I també hauria estat molt més difícil si la gent propera a ells no haguessin sentit el suport mutu i complicitat de tantíssima gent. Gràcies a les que vau anar a les mobilitzacions, a les que ens heu escoltat i vau compartir la vostra ràbia i il·lusió, a les que vau fer difusió d'aquesta situació pels mitjans lliures o pel boca a boca, a les que vau tenir iniciatives espontànies i solidàries, a les que vau encartellar, a les que vau cridar fins deixar-vos la veu, a les que vau escriure cartes i vau fer que els carcellers tinguessin molt clar que els nostres companys no estaven sols. A totes, gràcies de tot cor. Però no les donem com qui torna un favor, les donem per sentir-vos al nostre costat, perquè estem juntes i això ens fa fortes. Ara hem de treure la Laura, que segueix a la presó de Batràs. I també volíem dir que en aquestes llargues 5 setmanes també hem entès que tan sols han estat 5 setmanes, que encara que els nostres companys hagin sortit, la presó segueix aquí, trencant les vides dels que estan presos i de les seves famílies i amics. Tant de bo algun dia la nostra solidaritat i la nostra força creixin tant que facin desaparèixer aquestes institucions del tancament, l'aïllament i el dolor. Aquell dia totes serem una mica més lliures. Res trenca la nostra alegria, però seguim tenint ràbia. En primer lloc, perquè no perdonem que l'Estat ens segresti a la gent que estimem, així siguin 5 setmanes. En segon lloc, perquè el Javi, el Dani i l'Isma estan a l'espera de judici i això encara no ha acabat, així com per tantes companyes encausades per la vaga general. I en tercer lloc, perquè la llibertat no ha estat gratuïta. Els trets han d'anar a assignar cada 15 dies a jutjats perquè se segueix considerant el risc de fuga. Però el més greu és aquesta nova mesura que els impedeix, com diu l'Audiència Provincial, anar a manifestacions públiques o reunions reivindicatives que es puguin produir en la via pública de qualsevol poble o ciutat de Catalunya durant la instrucció d'aquest procés. És a dir, cap tipus de mobilització, ni assemblea de barri, ni res que succeeixi al carrer si té alguna reivindicació. El que ve a ser el mateix, que anul·lar el dret de reunió i de manifestació per a aquestes tres persones fins al seu judici. Encara no sabem quan serà. I tot sota l'amenaça de la presó preventiva. Per això volíem compartir la nostra alegria i il·lusió, però també animar-vos a totes a seguir-nos trobant i caminant per camins no marcats. La nostra millor arma, la solidaritat. Laura Llibertat, retirada de càrrecs per a totes les encausades de la vaga general. I dels detinguts del 19 d'abril i... Sí, que això, igual, a este comunicado, igual habría que añadir las detenciones que hubo el 19 de abril en Barcelona y en Tarragona. Hubo dos en Tarragona y cuatro en Barcelona. A estas personas se las fue a buscar a su casa, luego hubo registros en sus casas, se robaron ordenadores, entraron en casas de, digamos, casas vecinas, ¿no? Que no eran las propias casas de las personas detenidas, y también dinero, ¿no? Entonces, bueno, estas personas están a la espera de juicio. Pagaron fianzas altísimas, ¿no? De 6.000 euros, dos de ellas, dos de los cuatro detenidos. Y también queríamos recordar esta iniciativa que hizo el conseller Puig, ¿no? Que también la enmarcamos dentro de toda esta represión a raíz de la huelga general, que es esta web de Chivateo Ciudadano, ¿no? De donde han colocado algunas fotos de gente que, según ellos, cometieron delitos en el día de la huelga, ¿no? Y entonces para que la gente pueda identificarlos y denunciarlos. Bueno, en realidad no sé realmente qué acogida ha tenido entre la población, pero yo todos los comentarios que he oído por lo menos han sido una clara, bueno, como condena, ¿no? A ese tipo de historias y de cómo fomentar el señalamiento entre la propia gente, ¿no? Y hubo una iniciativa que ya la comentamos aquí en el pasado programa, yo creo, que fue la de la rueda de prensa que hizo Alerta Solidaria, que es un colectivo antirrepresivo, en el que cuatro de esas personas que salían en la lista, como ellos pretenden explicar que esta gente es como que se esconde y que es imposible encontrarlos y no sé qué, pues salieron, hicieron una rueda de prensa, dieron la cara y dijeron que bueno, que no se iban a esconder, que no iban a dejar de hacer cosas. Y de hecho llevaron una de las pancartas del primero de mayo, ¿no? Y aparte de eso, también habría que añadir pues la denuncia colectiva que se está haciendo de heridos de la huelga general, ¿no? Porque hubo un montón de heridos, gente que ha perdido la visión y tal. Entonces, para ir entrando en este tema, pero entrar de alguna forma más tranquila, ¿no? O pensando un poco más las cosas, ¿no? Como queríamos invitar a un colectivo que igual no, sí nos da esa perspectiva, ¿no? De pensar la represión desde otro lado, que es el colectivo Urdín. Buenas. Buenas. Y bueno, también está Javi, como os hemos dicho, que lo habéis escuchado antes leyendo el comunicado. Entonces, igual primero vamos a empezar con el colectivo Urdín, que tenemos aquí una compañera, y para que nos cuente un poco qué significa esto de Urdín, ¿no? ¿Qué es? Bueno, Urdín, o sea, Urdín si es tradujera, bueno, es en catalán, y vendría a ser como algo así como el tejer, ¿no? Tejer, igual para nosotras sería tejer esas redes necesarias de apoyo entre nosotras, y en este caso para hacer frente, evidentemente, pues al control social y a la represión. Igual, algo así sería lo que nos definiría. Y bueno, que igual es difícil definir este colectivo, ¿no? Nos comentabas antes de entrar al estudio que estáis también en ese proceso, ¿no? De definiros, también en esa creación, ¿no? Pero definiros haciendo, ¿no? Supongo, ¿no? Pero ¿de dónde surge la necesidad de encontraros y de...? Pues en realidad, o sea, nace por el querer hacer un traspaso que algunas de las compañeras que ahora formamos parte del colectivo, bueno, pues la historia es que hicimos un taller en Madrid con un colectivo que se llama Trampa, que luego igual ya os explico un poco más qué hace esta gente. Y la idea es que pues esta Trampa monta unos talleres sobre estrategias de resistencia comunitarias ante la represión. Y en sus talleres proponían que quien participara hiciera un traspaso, ¿no? En sus ciudades, en sus colectivos. Y nos juntamos para eso, para hacer un traspaso. Igual, poco a poco fuimos viendo que compartíamos muchas más inquietudes y sobre todo, igual eso liga con, ¿no? Que es Urdín, como la necesidad de poner encima de la mesa pues la importancia de trabajar la cuestión antirrepresiva en el pre, ¿no? No solo en el post, que también es importante dar pues, acciones de respuesta o preparar cajas de resistencia, pero igual también sería importante abrir espacios, ¿no? Donde compartir estrategias, ver cómo. ¿Y existieron experiencias previas de represión que las hicieron indagar y conectarse con esta gente de Trampa? ¿O fue como una iniciativa personal de decir este tema es complicado y vale la pena currárselo, tanto para el previo como para el post? O... igual ahí contesto desde Aina, o sea, desde mí, pero sí, por supuesto, o sea, sé que hay experiencias, de alguna manera cada una del colectivo tiene su historia y, pues, por ejemplo, yo sí que había participado en el grupo de apoyo de una mujer que había estado presa durante un año en Francia. Uh-huh. Y el participar en un grupo de apoyo, pues sí, le das un poco al análisis y reflexión de cómo has hecho las cosas y qué no ha salido bien y qué podrías haber hecho mejor, pues surge esa necesidad, ¿no?, de abrir espacios donde compartir. Y yo creo que un poco a todas nos pasaba. Uh-huh. Y bueno, entonces hablabas de eso. Te queríamos preguntaros también un poco si habéis aprendido de alguien, si tenéis algún referente, tanto de otros colectivos, uh-huh, como de experiencias, igual algunos libros o referencias que os hayan marcado, ¿no? Que una supongo que es el colectivo que nombrabas, el colectivo Trampa. Sí, igual, sí, una de las máximas referencias era este colectivo, que en realidad, o sea, nos creamos mucho a, pues, como hay no hay imagen ni semejanza, porque cada una pues está haciendo su camino y así, pero sí que para nosotros ha sido un gran referente. Y este, a su vez, se crea uno por también estar en torno a grupos de apoyo a, bueno, pues toda la represión que hubo en Atenco hace unos años, ¿no?, y de apoyo a personas que habían estado viviendo esa realidad, junto con el hecho de haber hecho un curso, que es, bueno, un curso que es... Atenco en México, ¿no? Sí, ese fue el tema del aeropuerto, si no me equivoco, ¿no? Bueno, no. O sea, muchas personas fueron torturadas y detenidas. Yo no sé exacto, o sea, no... Pero bueno, Atenco, México, sí. ¿Y haber hecho un curso, estabas diciendo? Sí, un curso, bueno, que se hace en diferentes ciudades y, bueno, se titula Salud mental en casos de violencia política y catástrofe, que vendría a ser también situaciones de tensión así extremas. Y casi todas las que forman Trampa, y en realidad muchas de las que formamos Urdin, pues también, ¿no?, como que nos une ese nexo de haber hecho, estar haciendo esta formación que tiene una determinada perspectiva y que igual no, pues eso, trabaja desde otro sitio, ¿no?, toda la cuestión represiva. O sea que son un grupo en formación, ¿no?, pero también se han dado el paso de compartir esa experiencia. Uh-huh. A mí me gustaría saber cómo la llevan a cabo, de qué manera, si es mediante dinámicas, talleres, encuentros. O sea, por ahora igual en lo que nos hemos centrado más es en los talleres, ¿no? Como para nosotras es muy importante eso que decía, ¿no?, de abrir espacios donde generar estrategias o compartir estrategias de afrontamiento ante la represión, pero que es como, la palabra represión es como muy grande y si no la desgranamos o la descomponemos es muy difícil, ¿no? Igual en los talleres pues buscamos maneras de, a través de dinámicas corporales o a través de un testimonio, pues pueden analizar qué impacto tiene la represión en nosotras, qué finalidades tiene, ¿no?, como qué busca el poder o el Estado utilizando estos mecanismos, para que así nosotras podemos, cuando una vez lo hemos desgranado, pues igual es posible sí que ver o detectar qué estrategias podemos, ¿no?, utilizar para afrontarlo, para resistir y, si se puede, para hasta aprender para la próxima, ¿no? El proceso en el que, cuando pensabais Urdin en un inicio, ¿no?, cuando os juntasteis, igual a partir de este taller, igual también sería interesante ver también el proceso de estas personas, ¿no?, de Madrid, también de cómo formaron este colectivo, ¿no? Que estaba mirando, por cierto, si Atenco era un proyecto, o sea, era una lucha de oposición a la construcción de un aeropuerto en Atenco, en México. Que cómo, al imaginaros cómo sería, cómo proyectaba así el colectivo, y la trayectoria que habéis tenido hasta ahora, si han surgido nuevas preguntas, cuáles han sido. Pues sí, o sea, surgen constantemente, ¿no?, a la hora de hacer talleres, porque pues partimos de la importancia de tener como muy presente el contexto de cada persona, de cada grupo, para poder analizar qué está viviendo y por qué lo está viviendo de esta manera. Y claro, pues poder acercarte a ese contexto pues a veces no es tan fácil, desde dónde lo haces, cómo te ubicas, o sea, mil preguntas, o o que a lo mejor sí que ahora nos hemos centrado en los talleres, pero de alguna manera también veíamos importante formarnos para en un momento dado poder hacer acompañamientos también de personas que están viviendo o que han vivido procesos represivos, tanto que están viviendo un proceso penal como una carga policial. Y ahí también ahí surgen mil millones, ¿no?, de preguntas de cómo hacerlo, cómo posicionarte, ¿no? Tampoco porque evidentemente no queremos ni victimizar ni situar a la persona como una persona pasiva que tiene así como unos síntomas de... Eso es evidente que no, pero a veces utilizamos muchas frases muy bonitas de, pero que luego a la práctica no son tan fáciles, ¿no?, de llevar a cabo. Y igual podrías entrar un poco, porque, o sea, cuando hablas de los talleres hablabas de identificar, ¿no?, pues qué es la represión o qué finalidades tiene. ¿Por qué igual de alguna forma consideras tan importante ese poner nombres, ¿no?, las cosas? O ese, o sea, cómo ubicarse, cómo afirmarse desde ahí. No sé si podrías hablarnos un poco de esto, pero... O sea, de la importancia de ubicarte. O sea, la entendemos, igual partimos de trabajar desde una perspectiva psicosocial, ¿vale? Que esta perspectiva es como, de alguna manera, como un mirar o como un hacer en el que... Es que no puedes separar, ¿no?, el tú como persona de lo social o de tu contexto socioeconómico político. Y en tanto eso, lo que a ti te pasa, pues es, evidentemente está condicionado por ese contexto, y ese contexto sigue una lógica o es una estructura que es una, ¿no?, y que si no analizamos o intentamos desgranar cuáles son sus objetivos, es imposible, ¿no?, como hacerles frente. No sé si me explico. Como no se hace imprescindible para poder, aunque sean estrategias pequeñitas y cotidianas que parecen una tontería, pero que al final te ayudan a que el impacto que está generando sea menor, pues es necesario entender por qué y cómo te está afectando lo que te está afectando, ¿no? Sí, sí, no sé, se entiende perfectamente. Yo tengo un par de preguntas. Si el colectivo, o sea, solamente se propone trabajar el tema represivo con la persona que lo vivió o también con el entorno más cercano de ella, por un lado. Y por otro es en el sentido de cómo se pone en práctica, si se puede contactar con ustedes, ustedes están abiertos o bueno, saben de historias, si se proponen, cómo... O sea, de la primera pregunta, en los talleres en realidad son muy diversos los que hemos hecho, desde colectivos que nos han... ¿Podrías desarrollar un poco como qué tipo de taller? ¿El tipo de taller o el tipo de...? El tipo de taller. Vale, o sea, la idea es que como tenemos algunos como modelos de talleres o como estructuras de talleres, pues unos en los que trabajamos más situaciones de tensión en sí misma, ¿no?, y cómo afrontar, ver cuáles son tus vulnerabilidades, tus potencialidades, porque también partimos mucho de la idea de que tenemos mucho ya aprendido o que podemos sacar de nosotras mismas, que no todo lo tenemos que inventar. Y ahí analizamos, intentamos pues convertir todas esas vulnerabilidades en potencialidades. Y luego la otra línea es más, pues, el igual trabajar, ¿no?, que pues lo que hablábamos antes, ¿no?, de qué objetivos tiene o finalidades, cómo me afecta a mí y cómo, qué puedo hacer yo para que igual el impacto sea menor. Y hemos hecho talleres desde colectivos concretos, pues un centro social que le apetece trabajar el tema y que a lo mejor pide, pues también queremos trabajar el proceso de una detención, ¿no?, porque pues conocer los métodos que utiliza el Estado es importante, pues vamos como enfocando cada taller. Hasta en Plaza Cataluña el año pasado también un grupo de que estaban en el grupo de salud nos pidieron de hacer un taller y también fue como muy interesante lo que salió de ahí. A grupos que están, sí que es grupos de apoyo a personas que están viviendo procesos penales, que también pues nos han pedido o nos hemos ofrecido. Porque ahora por ahora en realidad ha sido todo muy boca a boca. Bueno, Pues ahora ya hay más gente que os va a conocer también, ¿no? A través de las ondas de Radio Bronca. Está bien. No sé si quieres añadir algo más. Si no, podemos seguir un poco. Charlamos un rato también con Javi y ahí sí. También si quieres añadir cosas cuando vayamos hablando y también al final pues vemos un poco también puntos de unión, ¿no? Pues sí. No sé, si queréis ponemos un poco de música y volvemos ahora. Vamos a poner una canción que se llama En la luna. Y es un autorregalo, un clásico. Y así seguiré. Bueno, y así seguiré. Y aquí seguimos en Radio Bronca, Fiebre Ingobernable. Y ahora sí, sí nos vamos a tomar un tiempo para hablar con Javi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, queríamos ahí preguntarle un poco a través de su experiencia también, conocer un poco también lo que es vivir una experiencia de represión, ¿no? Como la que has vivido tú, como estas 5 semanas en la cárcel, también porque creemos que igual si nos acercamos también a estas experiencias podemos también entenderlas un poco más, ¿no? También lo que decía la compañera de Urdín, entender un poco por dónde va más la cosa, perderles un poco el miedo y también, bueno, saberlas llevar mejor también por si vienen en otros momentos, también por saber acompañar mejor a las personas que pasan por estas situaciones. Y bueno, y en realidad, no sé, pues que habíamos pensado un poco preguntarte un poco en orden de cómo sucedió todo, ¿no? Porque recordamos, bueno, lo hemos dicho antes, pero a ti te detuvieron en la huelga general el 29 de marzo y tal vez puedas contarnos tú directamente cómo, en qué momento se produjo esta detención y dónde estabas, cómo sucedió este primer momento. Bueno, a mí me detuvieron por la mañana en el piquete informativo de mi barrio. Y ¿en el barrio El Clot? Del barrio El Clot. Y nada, pues nos detuvieron a... Bueno, primero detuvieron a cuatro personas y luego nos detuvieron a mí y a una colega. Y bueno, yo la verdad que en un principio pensaba que no me iban a detener, que simplemente iba a ser una identificación y ya está. Y bueno, pues poco a poco la cosa se fue complicando hasta que me pusieron las manillas y me metieron en el coche. Y pensé, madre mía, otra vez, no puede ser. Y bueno, pues nada, pues pa'lante, ¿no? Y yo qué sé. Como que tampoco era la primera detención, por lo tanto, que sí causa impresión, pero al no ser la primera detención, un poco sabes cuál es el proceso y vas con una cierta tranquilidad en ese sentido, porque sabes cuántos días te puedes quedar, qué es lo que viene después de que te pongan las manillas, hacia dónde vas, etcétera. Y eso te da una cierta seguridad. Yo es como un poco como lo que decía la compañera, creo que está bien compartir ese tipo de experiencias para que en el caso de que llegue el momento, que esperemos que no llegue a nadie de los que nos está oyendo, que tengas que vivir una detención, pues sepas cuáles van siendo los pasos. Pues bueno, pues primero te detienen, te pueden leer los derechos o no, te piden si quieres ver a un médico o no, en teoría estos son derechos que tú tienes, luego te llevan al calabozo, también te tienen que decir por qué te han detenido. En el caso que no cumplan esta parte, digamos que ellos están incumpliendo con sus normas y ahí tienes un cierto margen de actuación, que bueno, esto es... O sea, siempre habría... Bueno, es igual. La cuestión es que luego te llevan al calabozo y luego ya te pueden tener hasta 72 horas y pasas a disposición judicial. Y bueno, luego está la declaración ante la policía, que puedes decidir no declarar. Normalmente se aconseja no declarar. Yo en este caso sí que declaré delante de la policía porque no ni me habían leído los derechos y pedí un médico y no me llevaron al médico. Entonces eso sí que consideré que valía la pena declararlo. Y luego, pues nada, no nos llevaron a los calabozos. Yo estaba todo contento, la verdad, porque pensaba que ya salía en libertad, que llegaba el momento, y estaba bastante agobiado porque el calabozo es un poco agobiante porque solo hay luz artificial y como que te van tocando la pera, además te dan muy poco de comer. Que bueno, igual es una tontería, pero bueno, joder, yo qué sé. Bueno, está ahí para eso, ¿no? Pero pierdes la noción del tiempo también, ¿no? Como el pueden con eso también, ¿no? Sí, pierdes la noción del tiempo. La verdad que nosotros recuperábamos la noción del tiempo porque hubo tantos detenidos esa tarde que digamos que iba viniendo gente y te iba informando lo que estaba pasando fuera y más o menos qué hora era. Eso te iba a preguntar. Tu detención se produjo a las primeras horas de la mañana. A las 9 de la mañana, sí. Y sabemos que el 29 fue un día de huelga, que fue un día muy activo, ¿no? ¿Qué sensación te provocaba saber que igual tú estabas ahí y ese día estaban pasando distintas cosas en la ciudad y que iba viniendo gente cada vez más, ¿no? Que más o menos las detenciones se producían por el hecho de estar en la calle manifestándose. A ver, a mí me producía, la verdad, que una sensación de una cierta tranquilidad, porque yo decía, bueno, me han detenido a las 9 de la mañana, no ha pasado prácticamente nada en el barrio, pues esto no va a ir a más. Lo que pasa es que, bueno, al final sí que va más, ¿no? Pero a mí en un principio me daba esa sensación de tranquilidad. ¿Y se daba una solidaridad entre la gente que os detenían? O sea, ¿no? Toda la gente que está detenida por la huelga, la gente se hablaba, ¿había algún tipo de estrategia entre todos de complicidad? Sí, que, o sea, hay una estrategia de complicidad. Lo que pasa es que normalmente, bueno, igual es mi experiencia, uh-huh, de calabozo, normalmente es que el calabozo como es un primer impacto que hace difícil la comunicación con el otro. Primero que puedes comunicar con la celda que tienes enfrente tuyo y puedes comunicar con algunas celdas que están cercanas, pero digamos que la voz no corre lo suficientemente bien como para comunicar con todos. Y luego que al principio, cuando va entrando gente, se nota que hay un cierto impacto y el hablar y dar la solidaridad no es inmediato. Tienes que esperar un ratito para que eso se dé, porque sí que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado y es una sensación que a mí me daba, sí que hay como una especie de desconfianza inicial. Estás en un lugar que no quieres estar, te acaban de detener, tampoco sabes quién te estás encontrando allá, entonces se da un espacio, digamos, de protección, de prudencia, en que realmente no se comparte tanto, pero sí, sí que hay solidaridad. Como en todos lados, o sea, siempre hay solidaridad y apoyo mutuo, estés donde estés. Bueno, por lo menos eso es lo que yo he vivido. Y entonces llega el momento en que te dicen que te decretan prisión preventiva, ¿no? Como en el momento en que tú igual pensabas que ibas a salir, te anuncian esto, ¿cómo es ese momento también, ¿no? Como... Pues la verdad es que es flipante, porque la tipa que... Primero que el fiscal, bueno, te pide prisión preventiva y, vamos, te presenta como si fueras el tipo más malo de toda la ciudad, vamos, y dices, oye, Tito, que yo no he hecho nada, pero que le da igual. Y luego te vuelven a llevar a calabozos cuando se tiene que decidir eso, y te llevan a una salita donde hay una funcionaria, y la funcionaria te dice que ingresas en prisión, pero te lo dice como te podría estar diciendo si prefieres, si te gusta más el té o el café. Me refiero a que para ella le da igual, firma aquí y ya está. Y tú te quedas con cara de madre mía. Además nos entraron a mí y a Lisma y al Dani, y la verdad que a mí, no sé, yo cuando vi también a Lisma y al Dani, dos chavales de 20 años, muy jóvenes, además yo los vi muy jóvenes en ese momento, a mí también pensé, madre de Dios, o sea, la que se nos viene encima. Y luego pues ya está, pues nos metieron en celdas separadas, ya cuando nos dijeron que nos metían en prisión preventiva, y la verdad que yo me puse a hacer ejercicios de relajación porque pensé que sería lo mejor. Y al lado mío, pues uno de los dos compas, la verdad que le dio un llanto muy fuerte, como un ataque de ansiedad, y suerte que tenía el otro compa que le estuvo echando la mano y demás. Y bueno, pues como que se va pasando, pero es una... Claro, es difícil, no sabes lo que te viene después, porque es como la cárcel, ¿sabes? Aunque te lo haya explicado los compas o lo que sea, no sabes exactamente lo que es. Entonces yo luego recuerdo que el abogado no pudo volver a bajar para hablar conmigo, bueno, no pasa nada, y luego pues los Mossos me llevaron hacia la Modelo, y claro, era bastante extraño porque los Mossos estaban de fiesta, eran las 2 de la mañana, estaban hartos de trabajar, estaban poniendo música a máquina y haciendo bromas entre ellos, y yo estaba con las manillas detrás en la furgoneta esa, que además da tumbos, y bueno, es igual, o sea, allá y pensando, madre mía, me voy a la cárcel, y la peña esa estaba tan feliz, tan contenta y tal, y decía, madre de Dios. Madre mía, también ahora mismo. Y nada, luego pues ya llegamos a la Modelo, y bueno, pues nada, pues era atravesar el pasillo de la Modelo, que es como un ambiente muy de los años 80 o 90, porque está todo bastante... bastante hecho polvo, bastante raído. O antes, ¿no? O antes. Bueno, porque los carteles eran del 90, 92. Había muchos carteles del COVID o cosas de estas. Y entonces, no, bueno, te daba una impresión así como de algo como un poco... Un clavo en el pasado ahí. Sí, un poco raído. Pero luego es como un intercambio... O sea, también te daba la sensación como intercambio de prisioneros. Porque los Mossos están por un lado, luego venían los funcionarios, se abría como una puerta y era como, ya está. O sea, tú ya no estás en custodia de los Mossos, ahora estás en custodia de los funcionarios y tal. Bueno, es como, bueno. Y poco a poco como que te vas haciendo la idea que esa es tu nueva situación. Bueno, pues que tú ahora eres un preso y que por lo tanto pues también tienes que estar ahí. Igual que cuando estás en el calabozo, eres una persona detenida y tienes que velar por tus derechos, por tu seguridad y estás atento a lo que pueda pasar, pues en la otra situación pues también estás atento a lo que a la que pueda ir pasando, ¿no? Pero sin más, tampoco, yo creo que tampoco vale la pena como acelerar más la cabeza que los hechos. O sea, lo que tú estás pasando es lo que tú estás pasando y lo que estás viendo y lo que te van transmitiendo. Y está bien estar atento a lo que realmente pasa y no a lo que tú crees que puede pasar. Que eso creo que en una detención o en el ingreso en prisión son cosas que está bien que uno se pueda pueda tenerlas en cuenta, ¿no? Porque muchas veces la cabeza o todo lo que tú puedas pensar o todo lo que se te puede acelerar puede llegar a ser muy traicionero y puedes no estar atento a lo que realmente está pasando. En ese ingreso a prisión, ¿no? En esa nueva situación, cuando diste un paso y entraste en la modelo, ¿pensabas en el afuera, en tu familia, en tus amigos? Sí, claro, pensaba en la gente de afuera, también pensaba en un plato de arroz y verduras o en un bañito, que a mí es lo que me venía de gusto también. Y claro, y pensaba en mi madre también, en mis colegas, claro, normal. Pero también piensas que esa es tu situación y ver cómo la llevas, o sea, claro, es las dos cosas, ¿no? Y aunque estuviste pocas horas en la modelo, ¿qué alcanzaste a ver de la modelo un poco, ¿no? De, no sé si comentaba, no sé, la relación con los carceleros, si hay mucha gente, por ejemplo. A ver, a mí la sensación que me dio es que la modelo es, o sea, que la relación con los carceleros es menos fría que en, por lo menos que lo que yo he vivido en Brians. Y por otra parte también se nota que es una cárcel muy hacinada. En ingresos somos tres por celda y luego si pasas a galería pues son unos seis por celda. Ahí el patio es pequeñito, yo salí muy un momento solamente y la sensación es esa, como que hay más hacinamiento en la modelo. Pero bueno, es como por lo que decían el resto de presos, como que cada cárcel tiene un poco su estructura o su dureza y hay que son más duras o menos duras y demás. Pero no sé, pues supongo que si me hubiera quedado quedarme allá, pues me hubiera quedado. Bueno, no sé si queréis poner un poquito de música y luego ya seguimos un poco con tu traslado y demás cosas. Vamos a poner una canción que se llama Presos. No sé si viene del Uruguay esta canción. No, de Valencia. De Valencia. Pues bueno, vamos a poner Presos. De Vagos y Maleantes. Bueno, pues ahí va. Sí, los vagos y los maleantes, haciendo rap contra las cárceles, desde las cloacas del sistema, escuchas lo que suena. Oyes esos gritos, sus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Presos del sistema, presos por sistema, toda la vida entre rejas cumpliendo condena. La pena es su vida entre cuatro muros, muros que te encierran, la verdad al desnudo, nudo en el estómago y vagos al desnudo. Contra el mendigo, su vida al verdugo, luces en las sombras, sombras en las luces, son tus carceleros, no esperan que luches. Luches contra el tiempo y sus agresiones, conseguir sobrevivir en estas condiciones. Castigo ejemplar del capitalismo, las carceles son centros de exterminio. Oyes esos gritos, sus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Es castigo ejemplar del capitalismo, las cárceles son centros de exterminio, donde mis hermanos sufren la tortura, aislamiento en pies, violaciones mudas, relaciones rotas, vidas arrancadas, sacan de su entorno a gente marginada, familias partidas, partidas ganadas, sumiso al sistema o muerte anunciada. Bájate a los barrios, echa una ojeada. Somos carne de cañón y esta ruleta mañada. Castigo ejemplar, el capitalismo. Las cárceles son centros de exterminio. Oyes esos gritos, tus hermanos están presos. Hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, tus hermanas están presas. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, tus hermanos están presos. Hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, tus hermanas están presas. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. No es llegar a fin de mes, sino de día. Tienen plaza fija en cualquier comisaría. Larga lista, precedente a sus espaldas. Y espalda partida en cualquier comisaría. Malos tratos, es el pan de cada día. Las denuncias son papel mojado en comisaría. Ello, castigo ejemplar del capitalismo. Las cárceles son centros de exterminio. Oyes esos gritos, tus hermanos están presos. Hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, tus hermanas están presas. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, tus hermanos están presos. Hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, tus hermanas están presas. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Ey, sí, sí, abajo los muros de las prisiones. Ey, yo, yo, vagos y maleantes. La puta calle contra las cárceles. Papel mojado. Bienvenidos al cuarto grado. Todos somos presos. Todas somos presas. Añaceda esperándote. Bueno, pues después de este tema de vagos y maleantes, seguimos en Radio Bronca charlando con Javi, que decíamos, nos estaba contando hasta ahora el momento de la detención, de llegar a la modelo, de cómo le anunciaron la prisión preventiva. Y un poco siguiendo en este orden, si quieres, podemos seguir un poco como en el momento que llegaste a Brians, ¿no? Brians, que es una cárcel, digamos, de estas nuevas, ¿no? De construcción reciente, una macrocárcel. De la que desde la carretera no se ve, ¿no? Porque es como construida en un hueco, ¿no? Y entonces, no sé, si quieres contarnos cómo fue tu llegada allí, ¿no? Creo que primero estuviste en ingresos. ¿Cómo es esa entrada en ingresos? ¿Cómo es, bueno, sí, cómo es ese momento de ingresos? Igual, a ver, quería que contaras. Bueno, me llevaron en traslado desde la modelo en un coche de los Mossos. A mí eso, o sea, estuvo guay el poder hacer el viaje. Y luego yo, la verdad, que cuando ya llegué a Brians y sabía que de ahí no me movía, sí que sentí una cierta sensación de relax, de calma, como de tranquilidad. Y también fue como el primer momento en que pude ver el sol, sentir un poco el aire en la cara. Y para mí fue... O sea, aunque no es un buen sitio donde estar, a mí me pareció el mejor sitio donde podía estar en esos momentos. Pero supongo porque todo lo anterior es más duro, supongo. Y ingresos es cuando hay un... donde te ponen en... cuando te trasladan a otra cárcel o bien cuando recién hay un ingreso voluntario o un ingreso en prisión preventiva o cualquier tipo. No, voluntario nunca es, ¿no? No, bueno, sí, puede haber ingreso voluntario que sería que tú... No tienes que una pena pendiente. Que ¿no? tengan una pena pendiente y que tú decidas ingresar por... se llama así, ¿eh? No... entonces, allí el régimen normalmente estás solo en una celda y pasas todo el día en la celda, comes, desayunas y cenas en la celda, menos 2 horas y media que bajas al patio y puedes estar un poco con los compas. Y es, a mí me sirvió bastante como para tranquilizarme y para... prepararme un poco para el módulo y también para digerir toda la situación anterior y coger un poco de fuerzas. También tuve suerte porque en la modelo, antes de ir hacia Brians, me había venido a ver el abogado y me pudo pasar un libro que me habían pasado las compas y también una nota que me hizo una compañera. Y bueno, pues eso me acompañó durante toda mi estancia en ingresos y fue la hostia porque si no... Se hubiera hecho más largo. También tenía un boli, pude conseguir papel, también pude escribir durante ese tiempo. A mí, por lo menos, me iba muy bien escribir cómo me sentía, lo que me pasaba por la cabeza, lo que había vivido, para, de alguna manera, expulsarlo de mi cabeza y ponerlo sobre un papel y dejarlo fuera, ¿no? Sacarlo todo para afuera, pues, a mí me venía bien. Y luego, bueno, pues, para mí, o sea, ingresos es duro, la mayoría de presos lo describen como algo duro. A mí sí que me sirvió, pues, eso, porque me resituó. Y también ves a un montón de otros presos que se van a otros módulos, porque ahí te reparten en diferentes módulos y demás. Y bueno, pues también puedes preguntar qué es lo que hay en el módulo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucede, qué es lo que tienes que hacer, porque una vez llegas allá tienes que hacer toda una serie de instancias, pues de teléfonos, de visitas, de vis-a-vis, etcétera. Y bueno, pues te da pie aprender todo eso. También el trato con los funcionarios, que desde un principio nadie te explica cómo van las normas ni cómo funcionan, pero obviamente hay unas normas y en cuanto tú las traspasas te van a marcar el límite. Entonces, por ejemplo, el trato con el funcionario es de usted y el señor funcionario. Entonces, bueno, pues ahí ya lo vas cogiendo. También con los presos que hacían de destino, que pues también había contacto y también te iban explicando cómo iban las cosas, pues cuando te entraban la comida o también me decían pues cómo iban las noticias, pues lo que había sucedido el día de la huelga, pues lo que estaba pasando, lo que decían en la tele o cosas de estas. Y bueno, esos ingresos, bueno, ingresos para mí, claro, dentro de mi experiencia. Claro, siempre es una experiencia subjetiva, pero bueno, como... Y cuando ya te ubican en el módulo y así, ¿cuáles son los espacios a los que tú tienes acceso en la cárcel? O sea, ¿está tu celda? ¿Está el patio? Bueno, claro, tú... Claro, una vez estás en el módulo, tú tienes acceso al... O sea, digamos que estás en el módulo y tienes acceso a los diferentes espacios del módulo. Digamos. El módulo es como una cárcel dentro de la cárcel, digamos que es... Ahí la cárcel está dividida en diferentes módulos y cada módulo tiene una manera de funcionar distinta y espacios distintos y también, bueno, inquilinos distintos, ¿no? Y en este caso, en mi módulo pues había una biblioteca, un casino, un lugar donde ver la tele y el comedor. A ver, un casino es simplemente pues una sala pues para el dominó. Pequeña, pues para que la gente juegue al dominó. Biblioteca pues es otra sala pequeña donde la gente puede, pues hay unos cuantos libros y puedes leer libros, aunque los yayos lo utilizan normalmente para hacer tertulias o cosas de estas. Y bueno, el patio, pues donde está la cancha de fútbol, la cancha de básquet, que no es un patio enorme, o sea, parece que sea la hostia, que sea muy grande, ¿no? O sea, las dimensiones son pequeñas teniendo en cuenta que en el módulo somos unos 60, 100 presos más o menos. Pero bueno, está bien, puedes ir tirando. Y luego, bueno, pues tienes la celda y en la celda éramos dos por celda. Y nada, pues una litera, un escritorio, baño, ducha. Y dentro de la cárcel hay diferentes cárceles también. O sea, el estar en ese módulo que tú estabas podía tener la amenaza de otras cárceles dentro de la cárcel. Claro, ellos juegan con eso de alguna manera. De hecho, también yo creo que en parte la experiencia de ingresos también parte de ahí, ¿no? Porque... primero te enseñan una situación que es dura, que es la de estar aislado durante bastante tiempo, y luego ya entras a módulo. Y en el módulo siempre te están recordando que si tu módulo es mejor que otro módulo, que el módulo 1, que el módulo 2, que el módulo 11 o lo que sea. Que probablemente lo sea, pero digamos que también hay un cierto chantaje, una amenaza dentro de ahí, o por lo menos yo lo sentía así. Y sí que hay diferentes... Digamos que sí, que el hecho que existan estos espacios y estos diferentes módulos pues sí que lleva un chantaje. Después también están los partes, que no sabes exactamente... Los partes es cuando rompes alguna norma o lo que sea, o hay algo que o algún funcionario se le ocurre que no has hecho correctamente, entonces te mete un parte. Y dependiendo del tipo de parte que sea, pues puede acabar pues o cambio de módulo o simplemente que no te den beneficios penitenciarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como que ahí dentro hay todo un chantaje constante. ¿En el tiempo que tú estuviste, viste algún tipo de agresión, aunque, bueno, o de algún tipo por parte de los carceleros o hacia otros presos? A ver, yo no vi ninguna agresión, pero sí que hubo una agresión en mi módulo, que era un compañero, el Luis, que, bueno, el tipo había hecho una huelga de hambre, no sé exactamente por qué, reivindicando algún tipo de derecho suyo, pero no me enteré porque justo cuando llegué estaba acabando y la verdad que no supe exactamente por qué estaba en esa situación. Y también era un preso pues que estaba haciendo muchos partes y demás y que además estaba en psiquiatría, o sea, estaba medicándose. Y bueno, pues una a las 2 semanas de llegar yo ahí, pues un día a las 3 de la tarde, que normalmente es hora en la que estamos en las celdas, no sé por qué bajó y hubo algún problema con los funcionarios y acabaron enmanillándole y pegándole. Y luego se lo llevaron del módulo y no volvimos a saber nada más de él hasta que más o menos 2 semanas más tarde, por casualidad, yo pude verle desde la biblioteca que entraba en el módulo 7 y vi que estaba bien y tal. Y bueno, pues eso pues para mí fue una alegría, la verdad. Y bueno, sí, digamos que la agresión física o lo que le pasó a Luis, digamos que es un tipo de agresión, pero que viene de yo creo que de una agresión mucho más fuerte, que es la agresión mental y constante que vives allí dentro por el simple hecho de estar privado de moverte por donde quieras, de tener que seguir unas normas que son las que son, y que bueno, y que además tu experiencia y tu sentir, tus emociones y todo lo que vas viviendo con la gente de fuera, con la gente de dentro, también cuenta. Y llega un momento que eso roza y acaba en un conflicto, que puede acabar en una paliza, que puede acabar en un enfrentamiento entre dos presos, que puede acabar en diferentes situaciones. Pero obviamente se da porque, o sea, el espacio, digamos que, bueno, esa es mi impresión, que es muy propicio para que se dé ese tipo de situaciones. Entonces ahí yo sí que creo que en el caso, como que es importante que la persona que está presa se tenga muy en cuenta a sí misma, cuál es su proceso, cómo está, también qué es lo que quiere vivir y cómo puede intentar vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Que luego hay factores externos que te impedirán vivir exactamente lo que tú quieres vivir, o de la forma que quieres vivirlo, o con la tranquilidad que te gustaría vivirlo, pero que es primordial tener esa mirada hacia adentro para poder afrontar lo que está pasando fuera, porque realmente la situación es delicada y da pie a chispas muy constantes. Pues no sé si ponemos un poco más de música y también seguimos con otros temas. Después de la música igual sí te vamos a preguntar por la comunicación. Y vamos a poner un tema. A ver. Sí, vamos a poner un tema que a mí me gusta especialmente, que se llama Saltar los muros. Ah, pues parece que no tengo ese tema en especial, pero vamos a poner otro tema de una compañera que está incluido en un CD contra los CIES que va a publicar próximamente el grupo, el colectivo Te Quedas Donde Quieras. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Ya las de adentro, ya los de adentro, ya las de adentro, ya los de adentro, ya las de adentro, ya los de adentro, ya las de adentro. A las de adentro no estáis solas, hermanas, no nos callamos, aunque ahora os parezca lejos, estamos a vuestro lado, y esto que está sucediendo hay que gritarlo, reventarlo. Qué ganas de untar de mierda a los que están tomando el mando. Por ahora les señalamos, pero claro y sin dudarlo, cuando hagan falta golpes aquí tendréis nuestras manos, piedras y palos. Quememos CIE, zona franca. Quememos CIE, zona franca, allí se mata y se maltrata, y aquí nadie sabe nada, y quien lo sabe calla y mama como siempre. Sembran la muerte, bien alejados y escondidos de la vista de la gente, para brindarte la suerte del autóctono ignorante y inocente, que no ve nada de nada, y así no puede dolerte. A mí me sale gritar fuerte desde el vientre, que ya basta, que no pensamos callarnos, os la liaremos parda. Estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa, que hasta las peras estamos de esta pasma, que hasta pienso tantas veces en las armas cada vez más, Y es que no, así no conseguiréis dividirnos. Yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos, sin un método científico está claro. Da lo mismo el lugar donde haya nacido, así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo. Y el que lleva placa y pipa, el directivo de organismos, el que es director de un sitio en que tortura no es delito, el asesino. Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un suicidio. Tu muerte no fue un suicidio. Al que sonríe prepotente, a ti te digo, no quiero compartir contigo ni este aire que respiro. Eres un café reflexivo, eres castigo. Eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la obra. Eres muro en el camino, eres alambre de espino. Eres la ausencia del don y así, cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, yo sí quiero un trío. Prieto, yo si quiero un trío, tío, ven, liga conmigo, aquí te pillo, aquí te... Que si te pones a tiro, te dedico mi bolsillo, mírame cómo sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de este maldito gatillo, ven y listo. Una O en tu flequillo, como has visto este espejismo provisto de dramatismo, no es un libro de argumentos, pero al menos es conciso. Quizá cambiemos el arma por un palo o un martillo y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo venenos y releo lo que he escrito. Así te esquivo. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta. Y estas letras son la muestra, que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza. Bueno, y después de escuchar este tema que va a ir en el CD Contra los CIES del grupo Te Quedas Donde Quieras, seguimos charlando con Javi. Hasta ahora, bueno, hemos repasado un poco, ¿no?, como el momento de la detención, de que le decretaron prisión preventiva, como, ¿no?, cuando llegaste a Brians. Y si hay un tema que queríamos preguntarte, que era el tema de la comunicación, ¿no? ¿Cómo es la comunicación con el exterior, ¿no? ¿Qué formas tienes de comunicación y cómo son, ¿no?, de alguna forma? Bueno, la comunicación con el exterior, o sea, para mí como que es un tema complicado, es difícil. Siempre a mí me ha dejado un sabor muy agridulce, muy amargo, porque claro, tú con los colegas comunicaba a través de un cristal y apenas 40 minutos, y hay un momento que se corta la comunicación y ya se acabó, y te deja como a medias, y como también como que has cogido ese cachito de la calle que te gustaría destrozar el cristal, atravesarlo y salir allá aunque fuera por 5 minutos y estar con tu gente, ¿no? Y claro, te tienes que dar la vuelta y tienes que volver a lo tuyo, y al fin y al cabo es a donde tienes que volver, a tu cotidianidad, donde tú estás, ¿no? Que es allí, y también hay una inmensa belleza en lo que tú estás viviendo, ¿no? Porque también ahí encuentras colegas, encuentras apoyos y encuentras vida al fin y al cabo, ¿no? Pero claro, es como que hay un desgarro fuerte. O a mí me lo parecía. Y al mismo tiempo, pues es... También es muy vital, ¿no? Pues yo, por ejemplo, recuerdo cuando llegué a la modelo, pues... cuando pude llamar a mi madre y era como... era brutal. Yo creo que me puse a llorar, vamos, pero plenamente. Porque para mí, bueno, pues poder hablar con ella era muy importante. Poderle decir, mira, estoy aquí, lo siento, me sabe mal, no sé, o algo así, ¿no? Es como, joder, yo qué sé. Pues para mí era importante. Entonces la comunicación tiene ese punto, ¿no?, que es difícil. Y luego en la cárcel, o por lo menos lo que yo he vivido yo, es que está lleno de límites, ¿no? Tú tienes derecho a 10 teléfonos, a 5 llamadas semanales de 8 minutos cada llamada, en el mejor de los casos, porque en mi caso era prisión comunicada, podría ser prisión incomunicada, que entonces no tendrías estos derechos, y podría ser en otra prisión, donde por ejemplo en la modelo, pues la comunicación en cristal es de 20 minutos en lugar de 40, o etcétera. Quiero decir que todas estas cuestiones pueden endurecerse dependiendo de la cárcel. Y bueno, pues eso, que... Hablabas de que hay como muchos límites, ¿no? Decías que... Sí, claro, es... o sea, están los límites de propios de la comunicación, de si el otro me estará entendiendo, me estará entendiendo, y luego que la comunicación también son silencios, es tocar, es estar con el otro, ¿no? Es pasar un tiempo y todo eso te lo tienes que saltar porque estás obligado a comunicar en ese tiempo y en ese momento y como sea, porque es tu momento de comunicar. Yo me acuerdo el primer día que pude comunicar con los colegas, fue como... no podía dejar un espacio libre, no podía dejar un minuto libre, porque es que entonces ya no podía comunicar, ya no podía hablar, ya se me acababa ese tiempo y esa posibilidad. Y luego te lo piensas y dices, no, a ver, no, con más calma, ¿no? Porque es otra cosa. Igual yo lo que busco con mi gente es otra cosa, ¿no? Y luego también están, bueno, pues también están las cartas, lo que te envía la gente, ¿no? También hay como una necesidad, una impaciencia de comunicar, de decir lo que te pasa, de empezar a entablar relaciones con la gente para que te vuelvan las cartas y ya empezar a realmente comunicar, a hablar, a transmitir lo que te está pasando, y que los otros te transmitan lo que les está pasando a ellos. Sí, empezar a crear un diálogo. Igual yo, dentro de lo que había ahí dentro, para mí la carta era lo más libre, sin serlo, ¿no? Porque no lo es, porque tiene un espacio, un tiempo diferente y todo, pero para mí era como lo que me daba más posibilidad de expresarme en ese caso. Y aparte de la gente, de tus amigos y así, que te escribieron, recibiste cartas de gente desconocida también. Sí. Y bueno, muchas veces pasa que quieres escribir a alguien que está preso y dices, bueno, no sé qué decirle, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que se tienen el papel enfrente y no saben qué escribir, ¿no? Como, o sea, ¿qué te gustó que te escribieran a ti? O sea, lo primero que le diría, porque sí que he hablado con Peña y a mí me ha pasado además, que si tienes un colega preso o un amigo preso y por lo que sea no te sale escribir, como que no te flageles, no pasa nada, o sea, ya te saldrá y pa'lante, ¿no? Que no te sientas como culpable por eso y... que ya saldrá. Y la peña que sí que tenga ánimos, que escriban lo que les dé la gana, lo que quieran. Un hola ya es más que suficiente, o sea, es todo el aire que, bueno, o sea, te da un montón de energía y de aire recibir cualquier cosa, y si no, pues una foto, un dibujo, lo que les salga a cada uno. A mí, por ejemplo, hubo un niño que escribió algo así como te deseo salud y alegría o algo así, pues para mí eso fue la hostia. O una colega que me envió una postal, otra que me envió un dibujo, etcétera, y eso pues todo es la hostia, porque te está llegando, te llega el cariño y la fuerza de toda la gente que está ahí, la conozcas o no la conozcas, y bueno, por lo menos a mí lo que más me salía es unas profundas ganas de agradecer a toda la peña que se lo estaba currando tantísimo y que había dedicado una parte de su tiempo pues para compartirla conmigo, y no pude responder a todas las cartas, pero realmente me hubiera gustado porque fue muy grande recibir todas vuestras cartas, la verdad. Y yo te quería hacer una pregunta bastante personal, no tanto de cómo es el funcionamiento y tal en la cárcel, y tiene que ver con, bueno, con el tiempo, cómo es esa percepción del tiempo en la prisión, por un lado, y bueno, si quieres contesta esta y te hago otra también, que la tengo hace rato y... Para el tiempo en la prisión para mí es una cuestión difícil, porque por un lado es un tiempo que va muy rápido y es rutinario, y por otro lado es un tiempo muy lento y es un tiempo o sea que va como dos ritmos, ¿no? Además, incluso en tu día a día, pues yo qué sé, igual estás tranquilamente estirado en la cama y de repente gritan a recuento, que es una cosa que hacen tres veces al día para ver que no te hayas fugado o yo qué sé, o que te hayas comido al compa de celda o algo así, y tú ya te tienes que bajar de la cama y ponerte recto al fondo de la celda y tal, y ponerte ahí. O, por ejemplo, a la hora de comer, pues igual estás tú en el patio tranquilamente y cuando llega la hora de comer tienes que entrar a comer y en 15 minutos todos entráis a comer y tal. O puedes estar haciendo algo en el patio y si te llaman desde megafonía porque tienes que ir a buscar no sé qué, porque a un funcionario se le ha ocurrido que tienes que ir para allá, para el búnker o para otro lado, tú tienes que ir para allá a... Me refiero a que... por una parte es está esos tiempos, ¿no?, que son lentos y rápidos a la vez, y por otra parte el tiempo que tú pasas al tener tanta rutina también pasa poco a poco, pero a veces depende de lo que tú estés pasando, ¿no?, en tu cabeza. Yo, por ejemplo, mi situación era de preventiva, entonces yo estaba pendiente de, bueno, pues ¿cuándo saldrá el recurso?, ¿qué pasará?, ¿cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Entonces, para mí el tiempo también pasaba con ese añadido, de alguna manera, ¿no? ¿Te provocaba ansiedad estar pendiente de ese recurso, de cuándo iba a salir, qué iba a decir? La tenía que cuidar, sí, sí. O sea, no intenté cuidarme la ansiedad, también hablando con el resto de presos, y pude contar con el apoyo de algunos colegas ahí dentro, a los que, aunque no me vayan a escuchar, jo, pues que un abrazo muy grande. Y eso pues también te ayuda un montón, ¿no? Porque la gente ya ha vivido esas situaciones y te van explicando, ¿no?, lo que es y lo que significa. Pero sí, te la tienes que cuidar porque te puede provocar jugar en contra, ¿no? Te puede jugar en contra y te puede provocar, pues sí, ansiedad o ganas de saber algo ya, ¿no? Porque llega un momento que estás hartito de estar ahí dentro y que no entiendes qué haces ahí, y simplemente estás ahí dentro y tú tienes que vivir tu día a día ahí dentro lo mejor posible, aunque estés pendiente de un recurso o de lo que sea, porque te va la vida en ello, ¿sabes? O sea, estar bien, aunque sea donde estés, vamos. Y también te quería preguntar sobre los sueños. Si te los recuerdas, si soñabas mucho, cómo te los vivías. Sí, sí, sí, soñé un montón y sí, lo recuerdo, además los apuntaba y soñé un montón. De hecho, el primer sueño que tuve en ingresos fue con mi padre, que hace 9 años que murió, y me acompañaba a dar una vuelta por la playa y bueno, fue muy hermoso, la verdad. A mí me acompañó un montón en esos primeros días, y bueno, muchos otros sueños también, claro. Pues yo no sé, antes cuando hablábamos de la comunicación quedaba como algo colgado un poco, que era como adentro de la cárcel entran algunos medios de comunicación, hay presos que tienen tele, ¿no? No sé si radio, entra un periódico, por lo que tenía entendido ahí en tu módulo, bueno, en Brians. ¿Esas noticias que te llegaban, cómo llegaban? O no, porque había presos que te informaban también de... Al ser que estabas detenido por la huelga y que había compañeros presos tuyos que lo sabían, ¿cómo es esa entrada de información del exterior, no? ¿Cómo? ¿Contestamos ahora o escuchamos no, una está, canción? Está bien. A ver, a mí me llegaba, digamos, la información inmediata. En la celda estábamos yo y otro compa, el Antonio, y el Antonio no tenía guita para tener ni radio ni tele, lo que yo le agradecí un montón, porque a mí la verdad que me venía bien el silencio en ese momento. Pero la mayoría de presos sí que intentan tener radio o tele. Normalmente la radio o la tele, más que una manera de estar informado, es una manera de estar distraído, de tener ruido y de intentar buscar una cierta tranquilidad o un freno a lo de los a la presión o la ansiedad que pueda tener cada uno en ese ruido, ¿no? Y sí, te llegaba la información, pero te llega, pues... Es que te llega por muchos lados. A mí la verdad que la información que más me llegaba era la que me escribía la gente por las cartas, que era la que más me llegaba. La otra era como una información más inmediata, que es la típica que te puede dar la tele, de si está pasando esto o está pasando esto otro, o la situación es esta o esta otra. Por ejemplo, pues muchos presos sabían que yo iba a salir antes de que yo lo supiera, porque lo habían dado en las noticias. Entonces te lo dicen y bueno, pues guay, ¿no? Pero que es diferente, ¿no? Porque la calidad o lo que tú buscas en la información igual es otra, y a mí eso me llegaba más a través de vuestras cartas y de lo que compartía con los compas, ¿sí? Bueno, si queréis ponemos un poquito de música. Pues bueno, voy a poner... ¿Qué vas a poner? A ver. Me voy a poner una canción dedicada pues al Javi y también a la gente que... ¿Quién no ha podido salir de la cárcel? campana, tu paño venciera la libertad de campana, tu paño venciera. Viene en doblando, viene doblando como si sonara, pero que no suena la libertad de campana, compañero venciera. Escuchábamos Viva la Libertad, ese disco que salió hace años, pues anticarcelario, con algunas canciones, bueno, así como así más flamenco, pero también con temas de los Chichos, diferentes canciones así como talegueras. Antes hablábamos de, ¿no?, como este repaso así que hemos hecho cuando hablamos de la comunicación y hablamos del apoyo que recibías con las cartas también y todo. Como que en realidad tú tenías un apoyo también social, colectivo, político, ¿no? Bueno, pues de alguna forma es, no sé si cómo podrías contarnos cómo te acompañó eso y si de alguna forma eso podía marcar una diferencia con otros presos o cómo es, ¿no?, la sensación de que otros presos no tienen eso. O un poco por ahí, no sé, cómo, qué nos puedes contar. Hombre, yo de alguna manera sentía que era un privilegiado dentro de mi módulo y dentro de la cárcel, ¿no? Tanto por el apoyo que estaba recibiendo por parte de mis compas, también por el hecho de que mi vida, a pesar de que se había cortado el día 29 cuando me detuvieron, los compas consiguieron que todo aquello que todo aquello que se quedaba cortado con la detención, consiguieron de alguna manera tirarlo para adelante sin que yo estuviera, y eso también me descargaba de una preocupación. Y luego que también pues había ahí, bueno, pues como diferencias en el sentido, pues por ejemplo yo recibía un montón de cartas con respecto al resto de presos. También pues ahí te encuentras mucha gente que no tiene arraigo social, gente personal. O sea, arraigo social es su lenguaje, me refiero a que no tienen familia, no tienen compañeros fuera de la cárcel, no tienen posibles fuera de la cárcel, no tienen dinero, por ejemplo, no tienen peculio, tienen poco peculio, o que sus familias, porque están trabajando los fines de semana, no les pueden ir a ver. Te encuentras situaciones que te hacen ver realmente que la tuya es una situación de privilegio. No deja de ser una situación dura, no deja de ser tu situación y tienes que vivirla de la mejor manera posible, pero eres consciente de tu privilegio. Y bueno, pues eso pues te hace estar atento a ser más humilde, porque es como porque realmente tú estás ahí también fuerte, también gracias a todo lo que te está, a todo ese apoyo que tú recibes, ¿no? Y también a ver las otras situaciones, que muchas veces tampoco puedes... Es difícil ver de qué manera puedes echar una mano, puedes ayudar o puedes estar ahí. Porque a veces la relación o la manera de estar no sabes cuál es. Pero sí que lo ves, que hay una diferencia en ese sentido, sí. Bueno, y... No sé si he respondido a tu pregunta o... Sí. Creo que sí, bastante bien. Y no sé si igual ya para ir un poco así cerrando, si nos puedes contar y para que terminemos un poco más también con algo positivo, ¿no? También cómo fue el momento en que supiste que... ¿Cómo se te comunicó que ibas a salir? Ahora decías, ¿no? Igual que había gente que por los medios había escuchado algo. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo fue ese momento de salida, no? Pues me estaba en la celda con el Antonio y nada, pues me llamaron para bajar y pues bajé y me dijeron que fuera a comunicaciones y ahí pues vino una tipa que no conocía de nada y me leyó un papel que al principio yo no entendía de qué iba y luego pues venía a decir algo así como que me daban la libertad y un funcionario me dijo, te dan la libertad y es como, bueno, es que no me la quitasteis nunca, ¿no? Es como, bueno, yo qué sé, es decir... Yo la libertad la he seguido teniendo, eso no me lo habéis podido quitar. Otra cosa es que me dejéis salir de aquí, cabrones, pero ese es otro asunto, ¿no? Y te sientes un poco así, es una sensación extraña, porque por una parte es como... Bueno, es lo que tú estabas buscando desde que entraste ahí, que era salir de ese lugar... Y por otra parte, pues están las condiciones, está el hecho de que tú has vivido esa experiencia y que de alguna manera te han marcado, te han dado una colleja para decirte que está esto, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y tu situación ahora es que estás a espera de juicio? Sí, estoy a espera de juicio y bueno, con las limitantes de ir a firmar cada 15 días y lo de no poder ir a manifestaciones y a... actos públicos y que se hagan en la calle en Cataluña o algo así, una cosa así. Se te puedes ir a Aragón a manifestaciones si quieres. Sí, podría ir a Aragón o a Valencia, sí, eso sí. Y bueno, a mí antes de acabar me gustaría, bueno, enviarle desde aquí un fuerte abrazo a Laura y esperar que pronto nos lo podamos dar en la calle y también un abrazo a todos los presos y a todas las presas porque dejen de serlo, ¿no? Y porque caigan todos los muros. Pues sí, espérate, ponemos un poco de música y ya concluiremos un poco este programa. Mientras haya presas, habrán penas. Esta es tu misión, castigar al reo, castigar a su familia, amenazar al mundo entero. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad de esclavas, cautivas y reos. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad de esclavas, cautivas y reos. Captura de ladrón, aprehensión de chorizo, detención de caco. Pillar a tratero, atrapar al condenado. Toma cárcel, prisión, cobra celda, mazmorra y penitenciaría, Palego, Chirona, Marco y Trena. Esta es su confusión, él no busca la raíz del problema. Mientras haya riquezas, habrá condenas. sociedad de esclavos cautivos y reales. Bueno, pues después de escuchar este tema, seguimos aquí en Radio Bronca, ya en los últimos minutos del programa, pero sí queríamos dedicar así los últimos 10 minutos que nos quedan a preguntarle tanto a Javi como a la compañera del colectivo Urdín, este colectivo que todavía se está definiendo, uh-huh. pero que viene a ser algo así como crear unos puentes y vínculos de solidaridad y apoyo mutuo de ante la represión. Queríamos preguntaros un poco qué aprendemos, ¿no? Estas experiencias, igual, no sé, como ante una nueva situación represiva o no sé, qué habéis aprendido, ¿no? Cada uno de las experiencias respectivas que habéis tenido, de la trayectoria del colectivo, tú, Javi, de estas 5 semanas y también de... Que obviamente también cosas que has aprendido también de antes, ¿no? Pero que igual ahora también has recordado, has refrescado y has reformulado, no sé. No sé, para mí, y también ahora como oyéndote, y también haber vivido cercana o dentro del grupo de apoyo a ti, para mí es flip. O sea, ha habido como muchos puntos que creo que sería importante como recogerlos y reconocérnoslo, ¿no? Porque sí que creo que se ha sabido, por un lado, ¿no? Como gestionar lo logístico, ¿no? Cuando hay un proceso represivo y que hay toda una serie de temas que se han que has de tirar para adelante y has de hacer una serie de trámites y sí. Pero a mí me ha flipado bastante, ¿no? Cómo hemos sabido cuidarnos y escucharnos a todas, como desde cada una y a todas como juntas, sabiendo cómo estaba Javi, pero también, ¿no? Escuchando qué necesidades teníamos. Y eso creo que permite, pues, hacer un proceso en el que, bueno, el impacto que genera sea mucho menor y encima, como que... sino como que lo que intenta, pues que sí es como desgastarte o generarte miedos o generarte paranoias, pues yo creo que poco a poco sí que vamos aprendiendo, ¿no? Las maneras de cómo comunicarnos en estos momentos, cómo explicarnos que le están pidiendo una preventiva a un compañero o cómo, bueno, no sé, ¿no? Cómo afrontarlo en definitiva, ¿no? Y creo que sí que igual nos queda un camino y que por eso es importante, pues, generar espacios donde compartir esas estrategias, pero sí que me da la sensación de que hace unos años ahora estamos empezando a aplicar, pues, cosas que son importantes. No sé, para mí la verdad que sí que ha sido una experiencia, dentro de lo que cabe, bastante positiva, en el sentido que para mí sí que me ha permitido darme cuenta que todo el trabajo que estábamos haciendo mucho antes de que sucediera esto, pues es un trabajo que cuando te golpean, pues realmente se nota y florece, ¿no? Me refiero el poder haber disfrutado de mi gente, también de mí mismo y el poder estar ahí de la forma más serena posible, pues a mí me... O sea, la verdad que me como que creo que uno tiene que, si no, no no es prepararse para la represión, sino prepararse para estar fuerte con uno mismo y con sus compañeros y compañeras, porque eso es lo que de alguna manera nos engrandece, ¿no? Y nos da esa libertad que creen que pueden quitarnos. Bueno, a mí me ha quedado eso. Bueno, pues en verdad, si queréis podemos, no sé si queréis añadir alguna cosa más o sí, con esto, si queréis concluir con esto, pues a mí me parece bien también. Que, bueno, no sé, se viene siendo un poco también lo que trabajáis desde Urdin, ¿no? Como ese crear esa sensación de comunidad o de grupo o de cohesión o complicidad que permita hacer frente a la represión, ¿no? Que la represión va a estar ahí y cuando, bueno, pues siempre que hay lucha hay represión, pero si sabemos cómo afrontarla, pues vamos a poder seguir siendo más fuertes, ¿no? Que ya nos pille fuertes, ¿no? Sí, como grupo, como colectivo, pues cuanto más reforcemos esos vínculos, esas redes, o esa comunicación, o pues menos daño nos hará, o hasta podremos aprender de ello, ¿no? Crecer. Bueno, entonces, desde este pequeño estudio, mucho ánimo. Bueno, retomando el inicio del programa, ahora a David y a los compas ahí, y transmitirles, ojalá lo puedan escuchar, esta misma experiencia y fortalecernos entre todos y todas. Y bueno, también el programa un poco iba en ese rumbo, ¿no? De estas experiencias, compartirlas para aprender de ellas y sacarle lo positivo. Bueno, pues agradeceros un montón que hayáis venido hasta aquí, hasta el estudio de Radio Bronca. A mí me ha gustado un montón compartir este rato de radio y creo que bueno, que espero que a la gente que hayáis estado escuchándonos desde casa, desde el coche, desde donde estéis escuchando, tal vez en podcast más adelante o tal vez en la repetición, pues espero que os haya gustado, que os sirva también, que hayáis aprendido algo. Y desde aquí nos despedimos con un poco de música. Vamos a poner Punto de Fuga y os voy a poner también un extracto de este disco de Viva la Libertad también, que acaba con un comunicado de presos en lucha también. Bueno, pues hasta dentro de dos miércoles vendremos con novedades, a ver en qué andamos trabajando. Bueno, hasta el próximo ataque de Fiebre Ingobernable. Preso del mundo. Todos lucen sus medallas y sus sonrisas por la vida como un anuncio en el que tú no existes. Porque tú no existes. Tú solo eres presente vaciado. Un hueco de agonía. Un milagro, como todos. Pero tú te desinflas entre tabiques de silencio más gruesos que cualquier hormigón. Y se escuchan pasos que anuncian lluvia de golpes sobre tu piel. Y un niño dentro de ti araña con pánico la puerta cerrada del trastero. La puerta cerrada del futuro. Mientras los demócratas pasean sobre ti de puntillas para no despertar leviatanes en sus conciencias, para olvidar que ellos te empujaron ese agujero sin cielo que les hace el trabajo sucio. Pero no rindas, mi amor, tu sed o tu venganza. La luna se refleja en el escaparate de esta paz y en nuestras manos hay piedras hechas con tus aullidos. La primera idea buena fue correr. No sé por qué esos de atrás me quieren coger. Yo pienso volver. ¿Qué van a decirme? Que yo soy mi juez en el mundo libre. Y mientras tendrás que esconderte, porque sabes que la ley puede engañarte. Puedes defraudarte. La trampa existe. Estoy loco, no. Solo más triste. Y resiste, que no han terminado de perseguirte. Represión policial si no te rindes. Tu rutina es simple, es lo de siempre. Te permiten dócil y que nada cambie. Si es legal, ya estaba planeado. Fuera del círculo, el corazón está exiliado. La frustración clavada a tu espalda. La vida pasa atrapados en las fábricas. Es más sencillo, tras el chantaje del trabajo. Nada que perder desde aquí abajo. Porque no importan sus leyes. Cuando tú eres el que pierdes y lo que sientes se traduce en dolor. Escapa, ellos plantaron la semilla del rencor y pretenden obligarte, oh sí señor. Amargo odio escupen al exterior. El aire lleno de olor a combate. La calle un juego de gato y ratón. Clases de amor en la guerra de clases. Años revueltos a pie de cañón. Juntos el miedo se hacía pequeño. En cada piedra el odio de toda una generación. Por por mí, por todos mis compañeros. Este cóctel casero de gasolina y decisión. Horizontes de sirenas cerrando el cerco. Si nos tocan a uno, nos tocan al resto. En guerras aprende a confiar de una forma especial. Y yo te voy a fallar y tú me vas a fallar. Mirarnos a los ojos y sentir la fuerza capaz de volar el capital. Anarquía práctica en la vida diaria. Juego en equipo, insurgencia, apuesta a calentar. Derrumba el día, se desata. Amparada por la media operación policial. Brigada político-social te rapta. Es caza de brujas, nada que declarar. La intemperie hasta que el destino estalle. Fin de la noche, acte de aire. Por la intemperie que solo la muerte sea tu parte. Fin de la noche, acte de aire. Por la intemperie hasta que el destino estalle. Primera prisión mental me desespera. Tu bienestar tras los barrotes ahí fuera. Y esta noche vuelvo a llorar. Las torturas, el acoso no van a cesar. Hasta que te derrumbes y no soportes los golpes, las mentiras, los chantajes, los sueños rotos por el tiempo robado. Niños perdidos del pasado que nunca olvidan la injusticia. La vergüenza en sus caras me sentencia. Y no habrá clemencia para jueces, funcionarios que colmaron la paciencia. La conciencia del pueblo, me escondo algo incrédulo. Pero ahí fuera matan por nuestro recuerdo. Esta cárcel ya es pena de muerte. El sistema que sella mi suerte. Salgo al patio y las miradas nos acusan. Los ves pasar y los presos que se cruzan. Retenidos por la impotencia. Aguantando una locura pasajera. Un dolor difícil de expresar. Mientras pienso en lo que queda por pasar. Miro por la ventana y grito. ¡Huye! Un futuro es lo que el tiempo nos descubre. Golpes directos para fabricar chivatos. Suelta esto a sus hijas en el comisario. Cada hostia al Estado de Derecho te recuerda que la Constitución hace fronteras con tu celda. Tu culpación impresa y el dolor cesará con tu firma en el papel. Tu mano ya no puede escuchar tu corazón que dice no. Más no llores, mi amor, nunca fuimos héroes. El antiterrorista un cheque para romper hombres. Si te cierra con llave el presente un juez. Tu caso de ejemplo que lo olviden los pobres, que jamás podrán ser lo que quieran ser. Y de golpe la juventud suprimida, que duele más la soledad o las palizas. Media hora de visita tan corta y tan incómoda. ¿Qué vamos a decirnos a través de esta mampara? Fíjese, es 23 horas diarias en la jaula. No puede aprenderse a vivir sin esperanza. Y las noches caen lentas como gotas de negrura espesa que calan de impotencia y de ganas de romper el mundo. Y no puedes, caes al suelo como el cuerpo a la muerte. Asesinados en prisiones disfrazados de suicidios. Huye mi amor y mi abrigo. Huye, huye, hazte de aire. Por la intemperie hasta que el destino estalle. Huye, fin de la noche. Huye, hazte de aire. Por la intemperie que solo la muerte sea tu carne. Sea tu cárcel. Las manos se vuelven inútiles en los sótanos. Araña es todo lo que se puede hacer para sentirse bien y también para recordar. ¡Libre! Que desde aquí vamos a seguir con la lucha